en soledad. El tiempo y su cadencia, puedo ser el eco que caerá en soledad, vendido por tu ausencia al despertar en la oscuridad. Si tú no estás, me pierdo en mi impotencia al recordar que en mi soledad suelo volar, vendido por tu ausencia. Puedo dejar atrás mi dignidad, puedo aceptar que no tengo paciencia al despertar en la oscuridad. Si tú no estás, me pierdo en mi impotencia al recordar que en mi soledad suelo volar, vendido por tu ausencia. Vendido por tu ausencia.